puerta. Y apague la luz. Estamos a esta hora siempre acompañándoles hasta las 7 de la tarde con la mejor música para usted. Claro, la buena compañía que Fantástica tiene, ese condimento necesario que usted necesita cada día, ¿no es cierto?, para poder hacer más entretenida la jornada. Estamos juntos en Motel Pacífico, donde usted encuentra ahí cómodas cabañas, excelente atención. También recuerde que está muy cerquita, pues, a solo 15 minutitos de Talca. Si usted tiene una reconciliación, una celebración o una conquista, acérquese a Motel Pacífico, no se va a arrepentir. Camino 2, kilómetro 1, ahí le espera Motel Pacífico. Importador y comercial Victoria ya tiene, pero absolutamente todo lo que usted necesita para el 18, ya se está preparando para el 18, seguramente usted, que a lo mejor va a tener alguna ramadita, vaya a buscar todo lo que necesite en Importador y Comercial Victoria. Le están esperando con tremendas ofertas, los precios más bajos y la mejor atención, ¿eh? Eso está todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños, artículos, ¿verdad?, que usted necesita para fiestas patrias, lo encuentra ahí en el costado sur. Costado norte encuentra todo lo que es la sección de cumpleaños, ¿eh? Importador y Comercial Victoria son los locales verdes de la economía. Son las 5 de la tarde ya con 19 minutitos. Nosotros queremos que usted lo siga pasando bien, que siga contento, que sea un día este espectacular en todo lo que usted se ha propuesto para el día de hoy. Esperamos que le haya salido todo, pero a la perfección, ¿eh? Continuamos con buena música para usted aquí en Fantástica. Si vio las estrellas, se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos, si vio las estrellas, se hace profundo mi sentimiento, y yo me muero por volverla a ver. We'll be right back.

la de tocar bombita. A mí no me vas a engañar, estás corriendo de mi vida. Y no me digas que me quieres, si me dices que me quieres, me doy cuenta que es mentira. Estás corriendo de mi vida. Y no me digas que me quieres, si me dices que me quieres, me doy cuenta que es mentira. Papi, papi, papi, papi, ven, papi, papi, papi, papi, ven, papi, papi, papi, ven, ven. Dámelo ya, vente pa' acá, dámelo ya, ven que te, ven que te, ven que te, que te, que te, vente pa' acá, dámelo ya, vente pa' acá, dámelo ya, vente pa' acá, dámelo ya, ven que te, ven que te, ven, ven papi, ven que te voy a regalar, ven papi, ven, te daré lo prometido, ven papi, ven que te voy a regalar, ven que te, ven que te, ven, apuesto. Estamos como siempre sus amigos de Fantástica Acompañantes, ¿eh? Le queríamos recordar, ¿verdad?, que hoy gran tenemos una gran actividad que se va a realizar en la Plaza Cienfuegos, ¿verdad?, en las concentradas a las 18 horas. Todo esto, ¿no es cierto?, que va a contar con la participación de artistas locales y para el cierre, el gran espectáculo del artista nacional DJ Méndez. Mañana jueves 20. Tiene toda la razón, pues. Hoy se me había cambiado, pensaba que hoy estábamos a jueves. No, mañana, pues. Mañana a las 6 de la tarde se va a llevar, ¿no es cierto?, efecto esta actividad con grandes artistas, ¿verdad?, locales y una participación, por cierto, del gran DJ Méndez, que viene como plato fuerte ahí de este espectáculo. Además, se quiere aprovechar esta oportunidad, ¿no es cierto?, para poder ayudar a los compatriotas del norte que están sufriendo, ¿verdad?, debido a los estragos que causaron las lluvias y vientos del pasado sistema frontal. Por ello, no se va a cobrar entrada, pero sí lo que usted puede colaborar, ¿verdad?, que son con alimentos no perecibles, ¿eh? Así es que ojalá que pueda mucha gente colaborar, llegar ahí con su aporte para ayudar a nuestros hermanos del norte que la están pasando pero mal, ¿eh? Mañana entonces a las 6 de la tarde va a ser este show y donde va a estar también el gran artista nacional DJ Méndez. Ya está, estamos siempre con buena música para usted aquí en el 92.3. Vamos entonces a la música con... tenemos ya esa canción que se llama Ese Soy Yo. Sé que conmigo tú la pasas bien. lo necesitas. Por eso tu corazón palpita a millón cuando te doy un beso de melón, cuando te canto al oído una canción. A millón cuando acaricio cada rincón de tu cuerpo ardiendo calor. Así que mami, ven y dámelo, mami, ven y dámelo, mami, ven. Es el que tenemos hoy, ¿no es cierto? Día primaveral nuevamente, temperatura grata a esta hora en nuestra ciudad. Bueno, estamos juntos a Motel Pacífico, cómodas cabañas, a solo 15 minutos de Talca. Ahí encuentra privacidad, ¿eh? Excelente atención. Y queda muy cerquita de Talca, ¿eh? Solo 15 minutos camino a Duao, kilómetro 1, ahí le esperan en Motel Pacífico. Importador y comercial Victoria, cada día siempre liderando los precios bajos, ¿eh? Todo lo que necesita la doña de casa, todo lo que usted ya se está preparando y necesita para estas fiestas patrias, lo encuentra ahí, pues, en Importadora y Comercial Victoria, ¿eh? Así es que vaya, visítelo. Menaje, decoración, juguetes para los niños. Eso está en el costado sur. Y en el costado norte encuentra todo lo que es la sección de cumpleaños. Son los locales más grandes que usted puede encontrar, ¿no es cierto?, en el centro, para que usted vaya a buscar todo lo que necesite. Nada falta, ¿eh? Ahí en la 1 Sur, 9 y 10 Oriente le esperan los locales verdes de la economía. Bueno, como siempre, junto a usted, aquí en la 92.3, ¿eh? Vamos a revisar ligerito también lo que serán las temperaturas de mañana, cómo se va a comportar el tiempo, ¿verdad? Se lo vamos a contar ligerito, ligerito. Mañana, de hecho, también usted sabe que suben los combustibles, suben las bencinas y baja, eso sí, 5 pesos lo que es el petróleo diésel, ¿eh? Así es que mañana nuevamente una nueva alza en las gasolinas. Seguimos haciendo de esta tarde una gran tarde fantástica, ¿eh? Aquí en el 92.3. Fantástica. No te mereces otra oportunidad. Yo solo dije mi vida, escucha una vez más. Solo quiero que me dejes explicar. No quise hacerte sufrir. Las cosas no son así. Soy solo un incomprendido. Porque de alguna forma la contradicción atracción es mi manera de actuar. ¿Por qué no? Corazón rebelde, corazón rebelde, que cuando lo provocas se esconde entre la gente. Un corazón rebelde, que nadie lo comprende, que solo necesita un poco de tu amor. Por eso es que voy a pelear este amor, aunque nos digan que no, porque aquí dentro de mí corazón rebelde, un corazón rebelde, que cuando lo provocas se esconde entre la gente. Un corazón rebelde, que nadie lo comprende, que solo necesita un poco de tu amor. Y si no quieres, será todo en vano. Y si lo intento y tú no estás aquí, dime cómo controlo este sentimiento. Estamos así a través de Fantástica acompañándoles. Oiga, con Rangers se enfrenta este domingo, ¿verdad? Con Barnechea. Esperamos que ojalá pueda conseguir un buen resultado, ¿verdad? De lo contrario sería, pero tremendamente malo, ya que son solamente 15 fechas donde iban a poder, por lo menos cuatro equipos, ¿no es cierto?, estar peleándose un lugar para poder ascender, ¿eh? Así que Rangers no debiera quedar exento de esto, porque es uno de los llamados grandes, es... O antes era así, no, como el Colo-Colo de la segunda división, y ahora al parecer lo es Cobreloa. Cobreloa, canasta limpia, ha ganado todos sus partidos. Igual Barnechea, son equipos que seguramente van a estar ahí en la pelea. Y Rangers debe, si quiere, ¿no es cierto?, estar también en los primeros lugares, debe derrotar de local al equipo que se les ponga por delante, ¿eh? Porque de lo contrario se le va a complicar la cosa, y son muy poquitos partidos, solamente 15 partidos, ¿no es cierto?, para poder estar ahí entre los cuatro mejores. Y ya se han perdido 3 puntitos de oro, 4 puntos de oro, ¿no es cierto?, ante Coquimbo y lamentablemente también ante San Felipe, equipo que no es más que Rangers, ¿eh? No es más que Rangers, pero lamentablemente los jugadores no anduvieron. Todavía se le echa de menos a Cavión, el hombre que ordenaba, el guapo de la cancha, y ¿no es cierto?, el que los retaba para ir arriba. Ojalá que las cosas puedan cambiar y que este fin de semana los puntos se queden en casa, ¿eh? Tienen que quedarse sí o sí, de lo contrario no va a pasar nada con Rangerito, ¿eh? Ojalá que demuestren lo contrario. Seguimos disfrutando aquí en la gran tarde fantástica, y no se olviden este domingo entonces a apoyar a Ranger. Ojalá que salga, que saque a este partido adelante. Fantástica. Fresh. tarde fantástica. Fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica. Fantástica. Continuamos en La Tarde Fantástica. Cuando los años te caen encima, después de tantos y tantos vuelos, por más que quieras, ni te imaginas que un día puedas besar el cielo. Cuando sin buscarlo, ni pretenderlo, algo te embarca rumbo a la locura. Lo dejas todo, nada te frena, lo que más sueñas es tener una aventura. Que te cambie los papeles y descubrir lo que ella tiene. Es su piel morena, pues su sangre. Es en Radio Fantástica de esta hora, siempre junto a usted. Mañana queremos contarles, para que pongas mucha precaución, desfile, ¿verdad? Ya que mañana estamos a 20 de agosto, se celebra el natalicio de Bernardo O'Higgins. Y por ende, ¿no es cierto?, se viene el desfile mañana. Así es que en el sector Alameda ahí, a tener mucha precaución de las 11 en adelante, ya que al mediodía es el desfile, ¿eh? Estamos hablando de la calle 6 Oriente, 7 Oriente y la 5 Oriente también, que son las calles que se ven afectadas, ¿no es cierto? Y ahí en ese horario tomar, ¿verdad?, otras vías alternativas. No se olvide, mañana eso de las 11 en adelante a tomar precaución. Entonces estamos hablando de la 5 Oriente, de la 6 y de la 7 Oriente, con motivo del desfile, ¿verdad?, que se realiza por celebrarse el natalicio de Bernardo O'Higgins. Ya está. Estamos en las 6 de la tarde con 16 minutitos, siempre acompañándoles con toda la mejor música para usted, para que lo pase bien, para que disfrute de una gran tarde fantástica. Seguimos en la gran tarde fantástica acompañándoles y siempre juntos a nuestros grandes amigos de Motel Pacífico, que le invitan a usted, mi querida amiga, al caballero, que son pololos, son parejas, bueno, para que vayan a conocer, para que vayan, ¿no es cierto?, a Motel Pacífico. Claro, cómodas cabañas que están a su disposición. Va a encontrar excelente privacidad, excelente atención, a solo 15 minutos de Talca. Camino a Duao, kilómetro 1, ahí le están esperando en Motel Pacífico. También Importador y Comercial Victoria, que cada día está esperándoles ahí, ¿no es cierto?, con sus dos tremendos gigantes locales, siempre cargaditos de un cuanto usted necesite. Todo lo que la dueña de casa anda buscando para el hogar, ¿verdad?, lo encuentra ahí, pues, en Importador y Comercial Victoria. Menaje, decoración, juguetes para los niños. Local que está en el costado sur. El que está en el costado norte le tiene todo lo que usted necesita en cuanto a los artículos de cumpleaños, ¿eh? Ya lo sabe, la mejor atención, los precios más bajos, los locales más gratos para visitar son Importador y Comercial Victoria, los locales verdes de la economía. Bueno, por ahí nos acaban también de informar, fíjese que el 26 de septiembre, para todos los varones sobre todo, a estar muy atentos. Ya estaremos avisando dónde va a llegar esta gran Copa América, ¿no es cierto?, que fue la que obtuvo nuestro país por primera vez, en la historia. Así es que vamos a tener también la oportunidad de poder verla, de poder tocarla. Va el día 26 de septiembre, entonces se va a presentar la Copa América en Talca para todos los que quieran conocerla. Y esperamos que no sea la única vez, ¿no es cierto? Esperamos que haya más Copa Américas también acá en nuestra ciudad los años venideros. Ya está. Seguimos con buena música. Estamos en la gran tarde fantástica. Cada vez que intento no desfallecer frente a ti, cada vez que lloro tu mirada está frente a mí, que ilumina todo. No me queda más que seguir junto a ti. Cada vez que encuentro las palabras para decir, cada vez que siento, sé que no te puedo mentir. No me quedaré en el intento. Quiero volar, quiero volar, y que descubras todo lo que siento, darte todo lo que nunca te di. Al despertar, quiero soñar, que entre tus brazos ya no existe el miedo, la distancia, el tiempo ni el dolor. Todo lo que tengo ahora forma parte de ti, y en ese momento olvidar el tiempo y vivir. Quedarme solo en el intento. Quiero volar, quiero volar, y que descubras todo lo que siento, darte todo lo que nunca te di. Al despertar, quiero soñar, que entre tus brazos ya no existe el miedo, la distancia, el tiempo ni el dolor. Borraré el pasado, quiero estar a tu lado, en un beso entregarte la magia de mi corazón. Quiero volar, todo lo que siento, darte todo lo que nunca te di. Al despertar, quiero soñar, que entre tus brazos ya no existe el miedo, la distancia, el tiempo ni el dolor. Se olvidó y la tormenta pasó. Abre tu corazón, la vida se hizo para sembrar amor. Y no se deprima, no, mira para arriba, carga vitaminas, disfruta la vida. Y no se deprima, no, mira para arriba, carga vitaminas, disfruta la vida. Sin tristeza, no llegues a morir, levanta la cabeza. Sea cual sea la situación, recuerda que la vida todo tiene solución. Escucha bien, que la vida es muy linda. Contra lo que sea, hermano, no se rinda. Siga bailando. bailando y vacilando. Como dijo Celia, las penas se van cantando. Y no se rinda. Psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica, fantástica. Tus programaciones a los teléfonos 970910 y 970330. Continuamos con la tarde fantástica. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, gata vanidosa. Fantástica. Flow, la discoteca 2. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, gata vanidosa. A mi pasarela, damisela, mela, trae la buena espera, bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla. Modeladorme a capela, te quiero y espero que lo que quiero se me entero. Luego el perro callejero de tu jardín, jardinero, ¿qué espera? Dale más bambú, ligero. Antes que caiga un aguacero, si tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te doy. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te doy. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo, mira que dormía. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, tú solita, ¿quién lo diría? En mi cama vacía, ya se pasa noche y día, esperando que sea mía. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela. Nada vanidosa. Si lo tuyo es modelar, me te invito a mi pasarela. Nada vanidosa. Mil placeres voy a hacerte sentir. Oh, mil aventuras te haré yo vivir. Fantasías me verás cumplir. Oh, así conmigo tú te atreves feliz. Yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres. Yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Dime que tú quieres. Yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres. Yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo, mira aquí dormía. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela. Nada vanidosa. Si lo tuyo es modelar, me te invito a mi pasarela. Nada vanidosa. Flow, la discoteca 2. No, la discoteca 2. Pa' que te lo vacile, charlatán. Ay, ay, ay. El Dalmatian, a lo mexicano. Dalmatian, Memo, Mel, Blue, Marioso, Helio, Flo, Dulce. Continuamos, ¿no es cierto?, en esta su tarde fantástica, siempre aquí en el 92.3. Restan ya 18 minutos para las 7 de la tarde, acompañándoles siempre junto a Motel Pacífico, cómodas cabañas, a solo 15 minutitos de Talca, privacidad, excelente atención, no se va a arrepentir, conózcala. Una vez que vaya, no se va a... se va a acordar de nosotros, claro, va a querer seguir visitándola ahí junto a su pareja, porque son realmente espectaculares las cabañas. Le esperan ahí en el camino a Huauca, kilómetro 1, a solo 15 minutitos de Talca, no se olviden, Motel Pacífico. Importador y Comercial Victoria, cada día también invitándole para que usted vaya a comprar, para que vaya a economizar y se encuentre con dos gigantes locales. Todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños, lo encuentra en el local del costado sur, y en el del costado norte encuentra todo lo que relacionado con el cumpleaños, ¿no es cierto? Ahí en Importador y Comercial Victoria, los locales verdes de la economía. Vaya entonces, hágales una visita, no se va a arrepentir. Bueno, este 22 de agosto se va a celebrar el Día Mundial del Folclore, ¿eh? Este día se conmemora desde 1960, cuando la UNESCO propuso que todos los 22 de agosto se celebrara en el mundo entero el Día Mundial del Folclore. Y Chile no es la excepción, ya que cada una de las ciudades que componen esta larga y angosta faja de tierra celebra esta fecha tan importante para la cultura nacional, con diversas actividades, ya sea bailes, comida, artesanía o música típica de cada región de nuestro país. Así es que hay que prepararse para este 22 de agosto, que se viene con todo, celebrando el Día Mundial de nuestro Folclore. También veníamos por acá, fíjese que el presidente subrogante de la Confederación Nacional de Transportes de Carga, José Villagrán, entregó una solicitud a la Intendencia Metropolitana para poder marchar el 27 de agosto desde la región de la Araucanía hasta La Moneda y entregar así un documento a la presidenta Michelle Bachelet con todos los hechos de violencia acontecidos en el sur del país. Vamos a traer varios camiones quemados, contó, para que la presidenta sepa que en la región de la Araucanía hay terrorismo, expresó Villagrán. Además, quien también sostuvo que hasta la fecha han sido 132 los camiones incendiados. Y en este sentido, Villagrán advirtió que este será el último viaje que harán a Santiago en bus, ya que el próximo lo vamos a hacer en camión, dijo. ¿Eh? Así es que a tener cuidado con esto de los paros de los camioneros. Ellos se paran y se paraliza el país prácticamente. ¿Eh? Así es que ojalá que las cosas se solucionen de la mejor manera. Nosotros continuamos a esta hora siempre aquí en su Tarde Fantástica. Yeah. bien, amigas y amigos, nosotros nos comenzamos a despedir ya, ¿no es cierto? Muchas gracias por su sintonía. Mañana estaremos nuevamente a partir de las 17 y hasta las 19 horas aquí en La Tarde Fantástica. Ahora siga, porque ligerito, ligerito ya estamos con su programa de siempre, Éticos y Morales con Jaime Morales. Que esté muy bien, hasta mañana. Fantástica. Estábamos en la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaba. Y tú, que yo más quería era poder te beijar y de cualquier jeito nunca más acordar.